Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 30 de agosto del año 2018 y continuando con nuestra programación, le invitamos a escuchar una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana. Ya es jueves aquí en el programa que nos convoca desde hace más de 30 años y contando, que usted conoce muy bien. Lo conocimos en aquella estación en el 1550 de amplitud modulada y ahora estamos en el 90.5 de frecuencia modulada y desde luego con los avances de la tecnología pues ya nos pueden escuchar ustedes a través de internet ya desde hace un buen rato, o también de las aplicaciones que suelen traer en los teléfonos o en las tabletas. Bueno, de una u otra manera estamos accesibles para que usted nos escuche. Bienvenidos a una emisión más de La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y está ahí con su consola de audio y además tiene la responsabilidad de musicalizar el programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con el resto del mundo, porque esto no es solamente a través de internet, sino a través de, bueno, a través de internet, pero por las redes sociales, nos pone en contacto con gente que pues difícilmente podríamos encontrarnos con ellos a partir de la emisión radiofónica, es decir, ella nos pone en contacto a través de los tweets y correos con escritores, con editoriales, con artistas en general, pensadores, en fin, y desde luego con la comunidad universitaria. Lupita, buenos días. A nombre de todo el personal, sobre todo del turno matutino de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias Bertita, Ceci, Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Ya también entra la pandilla de los madrugadores de aquí de la Radio Universidad Alan, también buenos días. Y bueno, pues ya estamos todos listos. Ahorita comenzamos. De rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Los poemas han de valer por sí solos, pero a veces su historia los completa, los incorpora al reino de sangre y sudor y lágrimas, al terreno humano al fin del cual provienen. ¿Cuánta historia detrás de los versos de Gilberto Owen, donde suelta las alas de la lluvia? El mundo era un cuarto de hotel en Nueva York, donde el enamorado se desvelaba acariciando la grupa del más hermoso animal de la creación. Entonces llegó la lluvia, y fue preciso ponerla en sus justas sílabas. Lascivia temblorosa de las tardes de lluvia, cuando tu cuerpo balbucía en morse su respuesta al mensaje del tejado. Vicente Quirarte. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy se nos olvidó saludar a los jefes, tú. ¿Y ahora? ¿Todavía puedo resarcir mi error? A ver, volvemos a empezar. Bueno, Ernesto Corino, nuestro coordinador, les manda un saludo por mi conducto y Raciel Martínez de Comunicación Universitaria. Ambos amigos. Gracias a C. Molina que nos comparte un texto de Hermann Hesse. Dice, no hay más realidad de la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los seres humanos viven tan irrealmente, porque creen que las imágenes exteriores son la realidad y nos permiten a su mundo interior manifestarse. Y no permiten a su mundo interior manifestar, un poquito como la caverna de Platón, ¿no? Bueno, gracias, Emolina. Hermann Hesse. Muy Hermann Hesse. Sería bueno que Radio B pusiera su cortinilla de no responsabilidad por lo que se dice previo a los anuncios de Peña Nieto. Ay, Fernando, eres tremendo. Bueno, y es algo curioso, ¿no? Eso de que como que no. Como que la universidad no nos confiere a nosotros la confianza, ¿no? Allá ellos, allá ustedes sí les creen a esos de la revista, ¿no? Pero bueno, es peccata minuta. Recuerden que hoy se va a llevar a cabo la presentación de un libro importante que se llama Gestión para la Defensa del Agua y el Territorio en Jalapa, Veracruz. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que defender la tierra, alguien tiene que defender el agua. Entonces los investigadores que se dedican desde hace mucho a estos temas, como Luis Aparé, como el mismo Hipólito Rodríguez, ahora alcalde, y algunos investigadores más que ahorita les comento, van a presentar Gestión para la Defensa del Agua y el Territorio en Jalapa, Veracruz. Los coordinadores, que son varios textos, son Luis Aparé y Elio García Campos. Entonces, la presentación será el día de hoy, jueves 30 de agosto. Ya estamos a 30, se acabó. Ya viene el mes patrio y, híjole, se acaba el año. Hoy a las 19 horas, hoy jueves a las 19 horas en el Centro Recreativo Jalapeño, aquí en Jalapa. Los comentaristas a la presentación del libro serán Hipólito Rodríguez, alcalde de Jalapa, Patricia Jerez y Gerardo Alatorre de la Universidad Veracruzana. Los autores, que están coordinados, repito, por Luisa Parey y Elio García, son Eduardo Aranda, Rolf Kral, Tajín Fuentes, Georgina Vidriales, Edgar Buegue, Eligio Ruiz, Francisco Vázquez, Ana Lilia Suárez, Robert Manson, Miriam Ramos, María del Mar Ortiz, obviamente Luisa Paré y Elio García. Hoy a las 7, Centro Recreativo Jalapeño. Importante, ¿eh? Bueno, por una parte. Son las 8:15, las 8:15. Chara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, junto con todos los rectores del país, estuvieron en México, pues tratando de establecer vínculos con el nuevo gobierno que iniciará ya próximamente. Se reunieron ahí con Andrés Manuel, con Esteban Moctezuma, que va a ser secretario de Educación. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Desde luego, pues pedir la ayuda de la moreniza, porque está enmorenadísimo el Congreso. Ayer fue la presentación. Por ahí andaba, ¿saben quién? Rafael Hernández Villalpando. Ahí andaba tomándose la foto bien contento. Y muchos morenistas más. Entonces, bueno, pues los acercamientos, como siempre, llevan la intención de que ahora que se pongan a discutir los presupuestos, la ley de egresos, pues tomen en cuenta a las universidades. Y dice Abraham Nuncio de la jornada que a convocatoria de Andrés Manuel, como decíamos, los rectores de las universidades adscritas a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos o Instituciones de Enseñanza Superior, la famosa ANUYES, se reunieron con Andrés Manuel para escuchar sus puntos de vista como próximo presidente de la República sobre las universidades. Saludable fue ese encuentro para el saber y el poder, así como para una sociedad que pretende alcanzar mejores niveles de desarrollo. Habría que esperar que este tipo de reuniones se institucionalizara y que cada año tuviera lugar un intercambio de puntos de vista, ¿no?, entre el titular del Ejecutivo Federal y los universitarios. Se trata de que el gobierno y las universidades respondan a las expectativas generadas por los impulsos de cambio social que se concretaron en la elección del 1 de julio. 2018 entraña por diversas razones motivos para reflexionar sobre el papel de la universidad, sobre todo, ¿saben qué? Poniendo esto en perspectiva, la que va a ser una joven que va a ser secretaria de Trabajo, que se me fue el nombre, todavía no me los aprendo, estaba hablando, bueno, es una joven, estaba hablando de todos los apoyos que va a haber para los 2 millones y fracción de jóvenes, ¿no? Ningún joven se va a quedar sin escuela. Y además, a los jóvenes que ya tienen escuela, que ya salieron de alguna carrera, pero que no tienen chamba, que son millones, se les va a dar la oportunidad de trabajar, van a hablar con las empresas, instituciones, se les va a dar una especie de beca trabajo de 3,600 pesos mensuales, mientras hacen su posgrado, mientras tienen experiencia, mientras empiezan a hacer su historia laboral, ¿no? Que es importante, porque luego te piden experiencia, pero nadie te da trabajo para que empieces a adquirir experiencia. Entonces, ahora sí, poniendo en su lugar, digamos, el papel de los sindicatos con respecto al gobierno y a las empresas y demás, y con la ayuda pues que se va a destinar para los jóvenes, son mensajes, digamos, que está mandando el nuevo gobierno de la importancia que para ellos tiene la juventud. Entonces sería incongruente que por una parte se hicieran esas acciones y por otra parte no apoyaran a las universidades, ¿no? O a la educación en general. Bueno, vuelvo a la nota. En abril, la Universidad de Salamanca, en España, celebró el octavo centenario de haber sido fundada. En el acto fueron refrendados los principios de la Magna Carta Universitatum. Octavo centenario, ¿eh? 800 años la Universidad de Salamanca, la más antigua, ¿no?, del mundo. Esto fue suscrito en 1988 con motivo del noveno centenario de la Universidad de Bolonia. La preservación de la autonomía universitaria, el binomio indisoluble entre la docencia y la investigación, la libertad de investigación, de docencia y de formación, así como la voluntad de alcanzar el saber universal. Fíjate los temas. Las reuniones realizadas en Europa sobre la universidad han valorado a la institución y le han asignado objetivos y tareas como si respondiera a las mismas realidades en todas partes, ¿no? Es cierto, los rasgos fundamentales de la universidad pues son los que fueron consignados en la Magna Carta, pero la historia y el contexto de unas y otras universidades las tornan diferentes. En la Declaración de Guadalajara sobre la Autonomía Universitaria de 2011, asignada por los rectores de la Región México de la Universidad de América Latina y del Caribe, la UDUAL, pueden leerse tales diferencias, ¿no? Y en este documento se define a la universidad como un bien público, que está al servicio de todos, pues se trata de un derecho individual, social e institucional. Su singularidad contribuye a una sociedad libre, democrática, toda vez que en ella tiene lugar el ejercicio crítico, reflexivo, dialógico del pensamiento, nada más. Para asegurar esta contribución es preciso que la universidad sea autónoma. De hecho, se dice que la autonomía universitaria es la esencia misma de la universidad y que tal rasgo adquiere sentido en la medida que la universidad contribuye a las transformaciones demandadas por la sociedad en el propósito de alcanzar el bien común. Luego, entonces, la autonomía es, así, la traducción de la independencia en todas las funciones universitarias: gobierno, organización, docencia, investigación, extensión y la propia organización estudiantil. Los rectores reconocen que el movimiento estudiantil es pilar fundamental de la autonomía universitaria. El próximo 2 de octubre, a 50 años de lo de Tlatelolco, así se hará sentir. Se señala en la declaración que el Estado debe asegurar y cumplir su obligación de otorgar el financiamiento necesario y expedito de las universidades. Bueno, muy bien. Y hablando del 68... todos recordamos la película Rojo Amanecer y lo recordamos con mucha emoción porque sabíamos que pues que había estado enlatada, ¿no? Había estado censurada. Y Jorge Fons, su director, además veracruzano, él es de Tuxpan, autor de películas emblemáticas ligadas a los problemas sociales de México, será reconocido con la medalla Cátedra Ingmar Bergman por su contribución al cine y al teatro. La ceremonia se llevará a cabo hoy a las 5 en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Él fue director de Los Albañiles, El Callejón de los Milagros, Los Cachorros, esta película tremebunda, y representó en Rojo Amanecer el movimiento del 68 en México en sus momentos más álgidos, incluido el 2 de octubre. Que curiosamente no se ve a los soldados ni se ven escenas de... Todo se oye. todo se oye y bueno, por voz de los personajes que están en un edificio ahí en Tlatelolco, pues nos vamos dando cuenta de todo lo que está pasando allá afuera. A propósito del 50 aniversario de este acontecimiento, Jorge Fons habló en entrevista con el Milenio sobre los cambios sociales que se han dado en el país, la censura en el cine, el impacto de los movimientos sociales en nuestros días. ¿Cómo cambiamos como sociedad después del 68? Bueno, la sociedad se planteó cosas nuevas, pero también cosas que tenía olvidadas y escondidas. Por ejemplo, en el 68 se rompió con mucha hipocresía. En todo ese movimiento de los 60, que culminó en el 68, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, se pudo observar una especie de ruptura, un despertar a nuevas formas de aspiraciones, de mayor democracia, de mayor libertad, a despojarse de muchas creencias. Dice Jorge Fons que la forma en la que culminó el movimiento el 68, el 2 de octubre, fue un golpe muy duro a la sociedad, que le hizo darse cuenta de las formas del sistema, un sistema cuyas principales características son la injusticia y la desigualdad. Y ahí empezó la gente a madurar en esa conciencia. La entrevista es muy larga, pero interesante, entonces te las vamos a ir comentando poco a poco en algunos espacios aquí en el programa. Solamente remataríamos diciendo, lo que narra Rojo Amanecer es la tragedia, la expresión más violenta del régimen, porque fue un parteaguas. Empezó a desmoronarse la ingenuidad, la gente empezó a hacerse más preguntas, a participar de manera más activa, se dio cuenta de que estaba asediada por un poder que no quiere que la sociedad despierte. Pasaron 50 años para que se diera un camino, por lo menos electoral, importante. Y ahora queda uno a la espera de que se cumplan todas esas expectativas. Luego vamos a ver cómo recibió el gobierno esta película y cómo estuvo enlatada, no sé, creo que 10 años. Estuvo como El Bulto, como otra película también icónica del movimiento, nomás que ahí está ubicada en el movimiento del 71, del Jueves de Corpus, ya con Luis Echeverría. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Por lo pronto vamos con la música cuando son las 8:26. Thank you. Kafka. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Gracias al ingeniero Santiago Vázquez. Son las 8:33, lo que escuchamos es de George Duke, Marcus Mill, David Sanborn en esto que se llama Blast. Y Alberto Martinelli, tu entrevistero, nos recuerda que hay una serie sobre el 2 de octubre, sobre el 68 en el Canal 22, producida por la UNAM. Sí, a mí me ha tocado, cuando me la encuentro de repente, me quedo a verla y sí me ha gustado, ¿eh? A Roberto Sosa le tocó bailar con el más feo, con Díaz Ordaz. Bueno, gracias Alberto Martinelli. Hoy es jueves, así que hoy está Armando Ortiz al teléfono. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que todo el mes de agosto fue un mes de muchas actividades en la Quinta de las Rosas, conferencias, muestras gastronómicas, actividades recreativas, actividades físicas. Tuvimos también actividades culturales como poesía, relato, literatura. La semana pasada tuvimos un evento que se llamó Vida, Estamos en Paz, donde presentamos algunos textos de nuestros talleristas del taller Libertad Bajo Palabra, que vendrán incluidos en un libro que estamos ya trabajando. El día de mañana, en la Quinta de las Rosas, hay un evento muy padre. Fíjate, desde muy temprano pueden llegar. Va a ser un evento en el que va usted a comprar una rosa y la va usted a sembrar en la Quinta de las Rosas. Y mientras estamos adquiriendo nuestras rosas y poniéndonos de acuerdo dónde la vamos a sembrar, vamos a ir leyendo algunos poemas poemas referentes a las rosas o algunos textos literarios relacionados con las rosas. Se llama Cultivo una rosa, como el poema de Martí. Entonces, el día de mañana puede usted llegar tempranito a la Quinta de las Rosas, puede usted desayunar en la Quinta de las Rosas, pero al mismo tiempo adquiere usted una flor, creo cuesta 30 pesos, y la escoge usted el lugar en donde se va a sembrar, y cada vez que vaya usted a la Quinta de las Rosas, pues puede usted presumir a sus amigos, esa rosa yo la sembré y esa rosa yo la estoy cultivando, Carlos. Eso va a ser como la del Principito. Desde el principio, sí. Fíjate, Carlos, que uno quisiera entender qué es lo que le enseñan los grandes empresarios veracruzanos a sus hijos. Los inscriben en escuelas que les cobran millones de pesos, les ponen maestros particulares, los llevan a conocer otros países, los llevan a Orlando, a Disneylandia, los enseñan otras culturas, pero al final, algunos, y mira que no son pocos, por cierto, terminan convertidos en Porky Juniors. ¿En qué? Porky Juniors, Carlos, Porky Juniors, con hashtag adelante. Ya. El ejemplo más visible fueron los Porkys de Boca del Río, sí, quienes sí. Se encuentran en la cárcel por presuntamente haber violado en grupo a una menor de edad. Cabe mencionar que a los padres les dieron la oportunidad de estos Porkys de Costa de Oro de que los hijos se disculparan y todo se olvidara, pero el cretinismo de los padres condenó a los hijos. Más que, digamos, disciplinar a los hijos, hasta parece que los premiaron. A uno le dieron un viaje a Texas, al otro le dieron un viaje a España, y en vez de que los muchachos pues se arrepintieran de lo que habían cometido, pues en realidad se envalentonaron y dos de ellos están en la cárcel. Pues los mandaron a esconderse, ¿no? Los mandaron a esconderse, pero antes de eso ya uno de ellos lo habían mandado a Las Vegas, por ejemplo. Sí, bueno, así. Pues... Ahora, unos juniors los llegaron en sus yates, a la isla Salmedina, un área natural protegida, pues a esa isla van a desovar algunas tortugas de la clase Lora y Verde. Estos Porky Juniors, según evidencia, hicieron una fiesta con bebidas alcohólicas, con fuegos pirotécnicos, y ya alcoholizados invadieron los nidos de las tortugas e hicieron destrozos. Carlos, ¿de qué sirvieron los millones de pesos que los padres de estos imbéciles gastaron en su educación? ¿De qué sirvieron si no tienen valores, si no tienen respeto? Vaya, si no tienen humanidad. Ojalá les hinquen responsabilidades, ya están en eso las autoridades, ojalá, porque ya ves que siendo Porky Juniors, pues también tienen pues muchas influencias los padres y evitan que sus hijos sean castigados, ¿no? Pero yo les daría un buen castigo, Carlos. Claro. Yo los llevaría a esa isla unos 15 días sin bebidas alcohólicas, bueno, con alimentos, por supuesto, pero sin bebidas alcohólicas, sin drogas, sin redes sociales, y que se pusieran a limpiar la isla. Eso para mí sería un excelente escarmiento, Carlos, para estos Porky Juniors. Mira, ahorita que estamos de noticias, otra noticia que me llama la atención y que a mí me gustaría hacer un exhorto a todos nuestros revisteros, que yo sé que son de los radioescuchas más inteligentes de todo la radio a nivel nacional. Nunca se les ocurra, por favor, nunca participar en un linchamiento. Primero, porque un linchamiento es un acto criminal y eso lo convertiría a usted en algo que está tratando de combatir, en un criminal. Y segundo, porque, Carlos, se ha dado el caso de que las personas... Un dato interesante es darse cuenta que los que instigan el linchamiento por lo regular son gente de mala reputación, y se han dado casos en que los verdaderos criminales, para desviar la atención sobre ellos, son los que llevan la delantera en el linchamiento, son los que van por la gasolina, son los que bañan con la gasolina a las víctimas y son los que les prenden fuego. A las autoridades también hay que hacerles un llamado. Los linchamientos se dan porque la gente está harta de la impunidad. A los jueces hay que advertirles que sus leyes están llenas de huecos y que los criminales se valen de esos huecos legales para salir libres. Los jueces dejan salir libres a criminales y eso está más que comprobado en nuestro país. Ante ese vacío de justicia, pues los habitantes, los ciudadanos, están verdaderamente hartos y el pueblo se convierte en fuente ovejuna y por ello toman la justicia en su mano. Mejor es exigir que las leyes se cumplan para que se haga justicia, no, y no dejarse llevar por la ira, por la cólera, por la rabia. Al final, Carlos, podríamos vivir con la culpa de haber ayudado a asesinar a un inocente, como es lo que está pasando en Puebla por el linchamiento de dos personas que supuestamente habían robado, estaban robándose a unos niños, pero a los que no se les ha encontrado nada, nada de culpabilidad. Uy, uy, uy, uy, uy. Verdaderamente grave. El problema es que la gente no se detiene a pensar, Carlos. Entonces, nunca, nunca se deje usted llevar por un linchamiento y por los deseos de venganza de otras personas, Carlos. Muy bien. Nos vemos hoy en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde. Vamos a tener buenas lecturas, vamos a tener poesía, vamos a tener charla, bueno, de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, pues usted ya sabe, llegar desde tempranito, comemos en el restaurante de Doña Dalia y ya después pues nos pasamos un rato muy agradable en la Quinta de las Rosas. Si va a llover, no se preocupe, porque cuando nosotros vamos a la Quinta de las Rosas, el agua nos da una tregua. Cuando estamos ya bien cobijados en la casa grande, se viene un aguacero terrible, y cuando estamos terminando, el agua se quita, nos da una tregua y regresamos sequecitos a nuestras casas, Carlos. Muy bien. Mandan una felicitación porque la conexión con el teléfono quedó perfecta. ¡Perfecto! Fíjate, perfecto. Casi, casi perfecta. Es una noticia que hay que destacar. Bueno, tuvo que meter mano aquí el ingeniero Santiago, si no, no. Oye, hay que llevarle una medallita al ingeniero. Sí. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, que te vaya muy bien, Armando. Totalmente, hasta luego. Hasta luego. Ay, ya. Pues ya hace uno bromas de eso, ¿verdad? Pues ya que le queda a uno. Bueno, vamos con un poquito de música cuando... Bueno, primero saludamos a Rosy. Hola, Rosy. Faltan 18 minutos para las 9 de la mañana aquí en la revista. Thank you. Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Es un vallenato de Raúl Martínez, Paseo se llama. Bueno, Rojo Amanecer, ¿cómo recibió el gobierno la película? Dice este artículo del Milenio que pues era una cinta que aspiraba a ir a las taquillas, ¿no? Había documentales muy serios y buenos que habían contado, digamos, desde adentro el movimiento del 68 y la culminación del 12 de octubre. Pero también había mucha literatura y expresiones artísticas que lograron contarnos cómo sucedieron las cosas. El cine siempre ha sido reprimido por una censura. Por lo menos en aquellos años, porque en todos los medios expresivos que llegan con mayor facilidad a la gente, se quería detener la información. Se intentó que las películas no saliera. Por eso estuvo enlatada un buen tiempo hasta que finalmente pudo exhibirse. También había una censura previa, por ejemplo, yo tenía el guión, dice Jorge Fons, el autor de la película, y cuando se lo ofrecía a los productores me decían, no, estás loco, el 68, no hombre, no me interesa. Y cuando imprimen ese control a tal grado, muchas veces no se necesita prohibir con palabras o de manera abierta, incluso se empieza a actuar desde la autocensura. Siempre tiene uno que tener la antena muy, muy arriba para darse cuenta de que eso actúa permanentemente en los miembros de la sociedad. La expresión artística o ideológica debe ser libre para que haya un desarrollo individual y social, y ahí es donde la censura que aplica un sistema puede ser muy dañina. Luego vamos a ver sobre qué movimientos hablaría si hoy hiciera Rojo Amanecer, es decir, pregunta para Jorge Fons. Ya faltan 10 minutos, 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. Nancy Correa Grande, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto en saludarte. Buenos días, Carlos. Pues igual, como siempre, es un gusto estar aquí en la revista y en Radio UV, pues difundiendo las actividades culturales que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Jalapa. Y mira, cuántas, muchas actividades. Así es, vamos a realizar nuestro próximo manantial de lectura. Ajá. Del viernes primero, este viernes 31 de agosto al domingo 2 de septiembre. Uh-huh. El manantial de lectura, que es el programa que fomenta el desarrollo cultural comunitario para promover la lectura y el libro. En esta ocasión, el manantial va a estar dedicada a la comunidad jarocha en Jalapa. Y bueno, tenemos una gran variedad de actividades culturales que fomentan la identidad jarocha aquí en Jalapa. Uh-huh. Por supuesto, en el fandango no puede faltar. E iniciaremos el primer fandango a las 8 de la noche con Ramón Gutiérrez y Rubén Vázquez, este gran arpista de Tierra Blanca. Uh-huh. El sábado tendremos a Wendy y a Tracho Trera coordinando el fandango. El fin de semana comenzaremos a las 5 con el taller de Jarana Los Chaneques. ¿En dónde es la todo casa eso? Nar. Todo esto va a ser en la Plaza San José. Ah. Del próximo viernes al domingo. Uh-huh. Y bueno, también vamos a hablar de una gran producción que se hizo aquí en Radio UV, que tú realizaste, hablar de Juan Vicente Melo. Este fonograma pues va a ser presentado por su sobrino, por Guillermo Melo. Desde el 2006 lo hicimos. Así es. Va a haber también el ensamble musical Pauta Nueva, pues nos va a dar un mosaico musical de lo que son las músicas jarochas presentes en Jalapa. Vamos a tener también muchas charlas identitarias, entre ellas la doctora Sagrario Cruz nos va a hablar de la presencia africana en la cultura, en la comunidad jarocha. Va a estar Rafael Figueroa, el doctor Rafael Figueroa, hablándonos de la décima. ¿Cuándo es eso? Romeros y jarochos. Lo de la décima va a ser el día domingo, a las 4 de la tarde. Y la plática sobre rumberos y jarochos va a ser a las 7 de la noche. Todo es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y a partir de las 12 va a haber venta de gastronomía de la comunidad jarocha, de Doña Ángela. Va a llevar unos ricos antojitos por allá. La Casa de Nadie también va a llevar antojitos. Uh-huh. Va a haber venta de textiles, de instrumentos, de fonogramas, de libros. Y les esperamos y bienvenidos todos los libros que sean para venta, trueque donación. Se puede llevar Para las ventas y los trueques se va a hacer directamente entre particulares. ¿Y cómo? ¿En qué lugar? Ahí, ¿no? Ahí en, va a haber un... Ahí van a darle vamos cada a hacer, quien vamos un espacio. Vamos a ir fomentando y creando tianguis de libros. Uh-huh. Hay mucha gente que tiene bibliotecas que quieren intercambiar, quieren seguir leyendo o quieren darles... como dicen, que nuestra biblioteca siga teniendo vida. Pues sí. Entonces, eso da gusto que Jalapa es una ciudad lectora y sí una ciudad también en donde sí tiene una gran importancia el libro y afortunadamente una ciudad donde sí se sigue fomentando la lectura. Sí, y hay que deshacerse de ellos porque luego a veces por cuestiones sentimentales, ay no, yo no me deshago de mis libros. Así es. Pero los tiene uno ahí empolvándose en el libro, o sea, no tiene caso. El libro es como estuviera muerto. Así es. Hay que abrirlo. Y bueno, quiero resaltar que el domingo 2 de septiembre, a un mes de la conmemoración de los 50 años del movimiento del 68, vamos a tener una lectura en voz alta, los 68 héroes en pro de la memoria y la justicia, textos de Carolina Verduzco, quien es integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que esta es una compilación de varios artículos que han salido y que próximamente van a ser publicados en unos libros de la UNAM, donde nos hablan del contexto. Ella comenta que es importante difundir estos textos antes del 2 de octubre para que la gente entienda el contexto. ¿Por qué la estela de Tlatelolco? ¿Qué pasó durante la inauguración? ¿Qué pasó antes de la inauguración? ¿Qué es lo que está pasando 50 años después? ¿Por qué sigue esta lucha vigente? Y bueno, extendemos la invitación a recordar la gran marcha del 2 de octubre. Eso lo pueden buscar en el Comité 68 en Facebook y ya están las organizaciones invitadas, todas las organizaciones civiles, pero sobre todo las universidades públicas para marchar el día 2 de octubre. Bueno, pero ahorita por lo pronto es el domingo 2 de septiembre a la 1 de la tarde la lectura en voz alta. Así es. Y bueno, vamos a tener también la presencia de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, que nos van a dar una charla sobre las lenguas del sur de Veracruz, que aún se hablan y que están presentes también en Jalapa con la comunidad jarocha. Va a haber lectura en voz alta en lenguas originarias y pues también es muy importante ir fomentando la lengua, ir fomentando esta gran y diversidad cultural que tiene Jalapa. Uh-huh. Y también ir reconociendo las diferentes identidades que en ellas se encuentran. Oye, pues está muy completo. Viernes, sábado y domingo. Así es. Bueno, pues si me dejas Por supuesto. Para seguir recordando a la gente. ¿A dónde pueden consultar esto? A partir de unos 10 minutos en la página del ayuntamiento. Ajá. En Facebook, también en Ayuntamiento Identidad Cultural. Y en Facebook se crea el evento público Manantial de Lectura, que ahí va a estar todas las actividades. Y también va a estar pegado el cartel y la programación en la periferia del Mercado Alcalde García. Ah, pues perfecto. Entonces, justamente hoy es día de plaza. Uh-huh. Hoy la gente sí, es cierto, ya se está informando. Jueves, sí. Así es. Gastronomía, textiles, artesanía, instrumentos, charlas, música, fandango, libros, lectura en voz alta. Pues muy bien. Eso. Pues nuevamente agradecemos el espacio y pues agradecemos mucho también que seas parte de las personas que hacen posible que la cultura se siga desarrollando aquí en Jalapa. Gracias, Nancy Correa Grande, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Chuchi. Como yo quiero. una acción. Tengo yo cuando me inspiro algo con satisfacción. Pues yo tengo la razón, como tú y tú que somos guajiros. Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Tito Casanova y Celia, ¡ay mi Cuba! Para las personas que preguntan sobre los bocadillos literarios, hemos decidido sacarlos del aire un rato porque ya llevaban 3 vueltas y aunque sí eran muchos, pues ya se empezaron a repetir. Digamos más allá de lo deseable. Entonces vamos a dejar a descansar los bocadillos ya ustedes, vamos a hacer una segunda temporada y ya que tengamos lo que llamamos el stock mínimo necesario para arrancar, pues ya les avisaremos, ¿eh? Gracias por su interés. Germán Martínez, ¿cómo estás? Carlos, muy bien. ¿Cómo muy te bien, fue en Pachuca? Bien, Pachuca, sigue ahorita, sigue la feria del libro. ¿Qué tal es Pachuca? Pachuca es una combinación entre lo antiguo y lo moderno. Ajá. Ah, está bien. ¿Y si hay mucho aire? Mucho aire. Es todo el tiempo. Donde nace el aire. A mí me gusta mucho la frase de la Feria del Libro de allá, que dice: donde las palabras no se las lleva el viento. Ah, ¡qué bien! Está bonito. Muy bien. Está bonito. Ah, muy bien. Entonces, es un buen trabajo que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que tienen un campus muy importante que se llama la Ciudad del Conocimiento, y ahí tienen un polideportivo donde hacen la Feria del Libro. ¿Es más grande que la nuestra? Y en cuanto a extensión de la esta Ciudad del Conocimiento. Editoriales, sí. Y todo eso. Editoriales nota, ¿no? Entonces, ahí más o menos. Ahí sí, ¿no? Y en cuanto a participación del editoriales, sí, digamos que es más o menos parecida. Uh-huh. Sí, así es. Y buenos invitados, en fin, está muy bien, es muy buen trabajo. Y mucha participación de los jóvenes, eso me gusta mucho. Ah, qué bien. Invitan mucho a los jóvenes a que participen. Uh-huh. Y eso es perfecto, ¿no? Uh-huh. Y además, pues está el Club Pachuca, ahí es el único lugar donde hay una universidad del fútbol, ¿no? Sí, es cierto. Está el Salón de la Fama. El Salón de la Fama también. Ahí está. Es un Esos sí son directivos, ya de veras. Sí, han hecho cosas buenas, ¿no? Han hecho cosas buenas, pero también hay algo que no me gusta, sobre todo del señor Fassi, ¿no? Que ha traído la costumbre de las barras. Ah, bueno, sí, fue una regada que dio. Pero terrible, ¿no? Me parece horrible copiar ese estilo trucutru argentino, ¿no? Uh-huh. Eso ha estado muy mal. Pero de ahí en fuera, en cuanto a la infraestructura del fútbol, que es conocida como la cuna del fútbol. Sí, porque sí, ahí Pachuca. Los grupos ingleses ahí llegaron. Pero también aquí se peleó Orizaba por ser la cuna del fútbol, ¿eh? También, ¿verdad? Sí, uh-huh. Estaba el ADO, que no era la línea de camiones, sino que era una asociación deportiva de Oriente. Entonces, se dice que el primer partido de fútbol se jugó aquí en Orizaba, ¿no? Se pelea en la cuna del fútbol. Bueno. Pero en infraestructura, evidentemente, Pachuca está mucho mejor. Y a ver, Orizaba, ¿qué tiene? No tiene nada ya de eso. Y el Pachuca, cuando menos, tiene ya el Chucky Lozano en Holanda, ¿no? Y Orizaba tenía a Curi, pues era el dueño. No, imagínate, nada más la diferencia de directivas. No, así que no hace una diferencia. Ay, perdón, señor Curi, que nos está oyendo allá en Veracruz. No, yo no lo perdono, la verdad. Se han hecho cosas realmente lamentables para los tiburones, ¿no? Es muy lamentable todo lo que... Pues no nomás él, yo creo que todas las directivas que hemos tenido. Sí, pero yo creo que... Unas más, otras menos. Esa es una de las peores, ¿no? En cuanto a ética, uh-huh. Yo creo que es una cosa realmente espeluznante, ¿no? Sí, es que es como impresentable el hombre. Sí, no, sin duda. Tiene todos los defectos que uno... sí, y ya que me das pie al tema, ¿te has dado cuenta que algo en paréntesis? Que no he tratado para nada el tema Pumas. No, ya quiero. Lo sé. Alma Espinosa ya nos había adelantado, que ya no es así como muy inquieto. Sí, pero no quiero tratar el tema. Mejor no. ¿Cómo podemos empatar? Pues siempre les pasa lo mismo, empiezan muy bien y... Pero ¿cómo empatan el sábado? Es increíble, pero bueno, en fin. Esa qué doloroso, ¿no? No, es que la cara de Patiño, tú. No puede ser. Híjole. Pues es más que merecido por Pichicato, ¿no? Sí, son partidos que hay que apabullar. Bueno, ahorita el foco está en el Tuca. El Tuca, de origen Puma, por cierto. De origen Puma. Así es. No, de origen brasileño. De origen Puma. Ah, bueno, pero ve qué combinación, Brasil Pumas, no, qué combinación. Bueno, ya que hablábamos de Curi y los personas impresentables en este estado de Veracruz, traigo un libro que este debe ser de cabecera para todos los que habitamos este estado. Se llama Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte. ¡Wow! Que coordina Alberto Olvera. Perfecto! Y además pues viene es un grupo que podríamos llamar Dream Team de la investigación social contemporánea en la Universidad Veracruzana, que abarcan pues digamos prácticamente todo el espectro de social, económico, político de Veracruz. No solamente en el sexenio de Javier Duarte, sino en el origen, en el huevo de la serpiente, podemos llamarlo, ¿no? Sí. Desde Fidel Herrera. Sí, pues él fue. Así es. A todo mundo se le olvida, pero fue don Fidel. Ahí es donde empieza esta forma de destruir al estado de Veracruz. Sí. Que, digamos que uno fuera extraterrestre y llegara a este lugar, diría, pero ¿por qué están en crisis? Veracruz es una maravilla de estado, ¿no? Todo. Tiene todo, como decía el anuncio turístico de Miguel Alemán, ¿no? Uh-huh. Tenemos todo. Pero entre eso todos también tenemos a los grandes corruptos, ¿no? Teníamos todo y no dejamos nada. Corrupción, impunidad, destrozo de la legalidad. Todo eso ha sido una bomba terrible que ha destrozado este estado, ¿no? Y si hubiera sido nada más Fidel lo que hizo Fidel, que no fue poco en cuanto a lo nefasto, pero una continuidad. Sí, sí, sí. Y aquí hay un punto muy interesante que anota Alberto Olvera. Claro, sabes, Alberto Olvera es uno de los grandes analistas de nuestro estado y del país, no solamente de América Latina, yo lo asumo también ahí. Da una anotación muy interesante. Cómo a partir del 2000 que llega Vicente Fox a la presidencia, el poder presidencial deja de tener todo ese peso central y autoritario. Digamos, podríamos decir que iba para bien. Pero ya sabemos también que Vicente Fox se dedicó a hacer negocios, ¿no? ¿Qué pasa en ese periodo? Que los gobernadores empiezan a tomar un poder que no tenían antes. Un poder prácticamente autónomo y que puedan hacer lo que quisieran. Ya sin entregar cuentas, no entregas cuentas de nada. Exacto. Entonces, ante esa situación y un colmillo como de Fidel Herrera, pues puede hacer lo que quería. Sí, pues. Puede hacer lo que quería. Y ya luego pasa Vicente Fox, pasa Felipe Calderón, ¿no? Y luego viene Peña Nieto, que en su momento Peña Nieto, recordemos que alabó a Javier Duarte como los priistas de la nueva generación que van a cambiar las cosas. Sí. Hermanó a Toluca con Jalapa. Sí, sí, ¿no? ¿Te acuerdas de esos? Hermanó a Toluca con Jalapa. ¿Te acuerdas de esos detalles? Uh-huh. Bueno, sí. Entonces, esos contextos ayudaron mucho a personajes como Fidel Herrera a crear su poder, ¿no? Su gran poder, que si hubiera sido para bien, pues qué bueno. Ojalá hubiéramos sido... Por lo menos algo bueno. Algo bueno, pero no, vimos que fue todo lo contrario, ¿no? Una serie de populismos y de traer prácticamente la tesorería en el bolsillo, ¿no? Repartiendo a diestra y siniestra el dinero. Ah, sí, a mí me tocó verlo. Ya, pensé que te había tocado dinero. No, no me tocó porque no estaba yo formado, pero si me hubiera formado, sí. Sí, yo necesito. Pero yo conozco a dos personas que les tocó. Fidel, necesito una radio. Y lo hicieron... Lo utilizaron bien. Exacto, sí. Dios, Fidel, necesito una radio, toma tu radio. Sí, esa. Sí, sí. Ahí tienes. Entonces, todo ese tipo de circunstancias que son populistas y que a mucha gente le caía bien, ¿quién controlaba ese dinero? ¿Quién le exigía rendir cuentas a Fidel Herrera? Ese es un punto. No, pues no, nadie. Luego, pues desgraciadamente, el aumento de la violencia, el aumento del narcotráfico y todos sus derivados, ¿no? Ahí. Bueno, todos esos elementos los analizan. ¿Cómo se llama? Se llama Veracruz en su laberinto. Aparece Manuel Reina, José Galindo, Efraín Quiñones, Hilario Barcelata, Hipólito Rodríguez aparece también, hablando de la pobreza de manera particular. Pati Ponce, Carlos Garrido de la Calleja, José Alfredo Zabaleta, Celia del Palacio, Víctor Manuel Andrade, Luis Aparé y Emilio Rodríguez. Está también Ernesto Treviño, Rosa Guadalupe Mendoza, Suani y Samana Vergara López. Todos ellos, que son investigadores de la Universidad Veracruzana y el Ciencias Golfo, hacen esta radiografía del Veracruz contemporáneo, que nos explican exactamente lo que nos pasó, ¿no? Lo que hace posible que veamos las ruinas que tenemos en la actualidad. ¿No está Miguel Alemán por ahí? No. Sí sale a... Es que Norma Yolanda nos dice, acuérdense que empezó con Miguel Alemán. Bueno, por supuesto. Que con nuestro dinero levantó su aerolínea Interjet. Saludos, Norma, saludos también a Jaciel. Ajá. Sí, también el análisis que hace Alberto Olvera y también Víctor Andrade, sobre todo en las elecciones. Sí, obviamente aparece el panorama de Miguel Alemán, por supuesto, evidentemente, ¿no? Fíjate, todas las riquezas que tenemos y la infraestructura carretera, por decir un punto, es un desastre en Veracruz. Es un desastre. Bueno, pues las facturas se pagan. Las facturas se pagan. Y ya lo empezamos a ver en ayuntamientos como el de Jalapa, en la nueva el nuevo gobierno que viene. Así es, todo se paga en esta vida. Sí, todo se paga. En esta vida. Es que antes no se pagaba. Entonces se dijeron, pagaba. ¡Ay! de todos modos van a votar por nosotros. Es que tenemos esa mala costumbre. No todos somos Duarte. Y sí es cierto, punto, que no somos. Tenemos esa mala costumbre de que la impunidad prevalece, sobre todo en los tiempos actuales, que se hace destrozo absoluto de la legislación, que es uno de los temas que se tratan aquí, y que todo pareciera que se arregla poniendo la basura bajo la alfombra, ¿no? Sí. Ya no pasa nada, ya, vamos a otro lado. Sí, ¿no? sí. Pero pues el gran desastre social que ha provocado todo ello es realmente una situación de lamentar. Pero pues para eso también necesitamos tener una sociedad organizada, ¿no? También tenemos que participar nosotros para revertir y el tener la valentía y quitarse la tentación de que, ay, bueno, pues para qué, ay, ya al rato nos vamos, hay que siga la cosa. Exacto. Muy bien. No, es un librazo, ¿eh? Yo realmente les recomiendo tenerlo en su casa y revisarlo, analizarlo. ¿Cuánto cuesta? Este libro está a $200. Fíjate. Está Veracruz en su laberinto. Presentó. Ya se presentó en la FILU, pero pues yo que lo revisen a profundidad, ¿no? Bueno. Veracruz en su laberinto, está padre el nombre. Sí, cómo no. Bueno. Recordemos que en esa etapa, sobre todo de Javier Duarte, fue donde más se lastimó a la prensa en Veracruz, ¿no? Recordamos pues, eso es eufemismo, lastimó. Pues, sí. Así la desaparecen. Sí, eso sí es cierto. Recordemos a nuestra gran compañera Regina Martínez. Sí, hombre, y a muchos otros que aunque no los conociéramos, pues... Así es. Engrosaron las filas de los... Así es. Bueno. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues sí, hice mi tarea. Ah, ¿tu tarea cuál es? Traje una agrupación que radica actualmente en Los Ángeles, California. Y hablando de cosas de violencia, pero no es violenta. Su nombre solamente tiene relación con ello, pero no con la música. Se llaman Los Asesinos del Bugalú. Esa asociación surgió en el año 2007 y retoma todos estos ritmos de hace 50 años. El Bugalú que había en su momento. ¿Te acuerdas del lago Go, el Bugalú? Sí, y bueno. ¿Por qué Los Asesinos? Pues así se llaman. Nada más. No le encontraban nombre. Querían desaparecer algo, bueno, pues lo pusieron. Son más asesinos del reggaetón en cuanto a música. ¿Y ¿no? de dónde son ellos? Ellos son de diversas nacionalidades, pero radican en California. California. Entonces lo que vamos a escuchar se llama No, No, No. Y está un ritmo riquísimo, Gracias, Germán. Muy bien. Hey! profesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Claudia Marcuccetti Pascoli, a pesar de los apellidos, es mexicana, claro, de padres italianos. Le pregunta a Homero Arizis qué libro cambió su vida. Y dice, bueno, yo tuve un accidente a los 10 años. Yo jugaba fútbol y quería ser campeón. Pero después de ese accidente, estuve en el hospital 19 días. Y un día mi padre me trajo el regalo más espléndido que yo podía recibir en ese momento. Es decir, dos libros. Dos cuentos. Uno, El Rey Cuervo, de los hermanos Grimm. Y el otro, Los Tigres de Montprasem, de Emilio Salgari. Y fue ahí que me despertó el amor a la lectura. Los devoré. Me abrieron la puerta para el sueño. Entonces le dije a mi papá que por favor me trajera más. Y al día siguiente, él fue a buscar más libros. Pero en Toluca, yo estaba en el Hospital General de Toluca, no había librerías en ese entonces. Solo había una papelería ahí con cuatro libros miserables. Pero mi padre los compró y ya no hubo más. Sin embargo, ese episodio cambió mi vida. El Rey Cuervo traía otro cuento también, la Muerte Madrina. Que en mi estado estuve a punto de morirme. Me consoló muchísimo. ¿Por qué? Bueno, hay una escena donde la muerte llama a su ahijado y lo lleva a una cueva donde están miles o cientos de miles de velas prendidas, como la película esta de Macario. Y las hay de todos los tamaños, las chiquitas, las grandes, las medianas y las que están a punto de extinguirse. Cada vela representa una vida. Ah, pues entonces la muerte, entonces es la misma. En ese momento yo tuve una revelación, era como si la muerte madrina me dijera a mí, tu momento no ha llegado todavía. Y yo que estaba a punto de morirme, le dije, esta es una premonición. Y el otro libro de Sandokán, en cambio, me dio espacio para la aventura y regresando a mi pueblo comencé a leer mucho, mucho y leí otro libro más y así. A la otra pregunta que siempre hace Claudia a los entrevistados es, bueno, ¿pero qué es la lectura para ti? Dice, la lectura te hace libre, enriquece tu mundo, encuentras personajes con los que te identificas, encuentras frases que te ayudan a pensar en tu propia vida. La lectura es fundamental, la gente que no lee va por un túnel, el túnel de sí mismos, es una vida chata. Pero la persona que lee puede abrir siempre una ventana a la imaginación, a lo fantástico, y cambiar su situación y encuentra personas con quien se identifica y dice, yo podría ser ellos, ¿no? O encuentra episodios que han vivido, encuentra amigos. Francisco de Quevedo decía, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Esto quiere decir que tienes amigos en el pasado, en el presente y en otros idiomas y en todos los mundos. Esto viene en un libro que se llama De lecturas y vidas. Claudia Marcuccetti Pascoli es la coordinadora. Pues ella hizo muchas entrevistas a directores de cine, escritores, actores y demás, a ver cómo habían entrado al mundo de la lectura, ¿no? Entonces siempre es interesante. Dice Fernando Orio Derbi, aprendamos del gobernador de Chiapas. Ay, ese gobernador de Chiapas que siempre quiso invitar a la pareja presidencial, ¿verdad? Velasco será gobernador, senador y coordinador al mismo tiempo. Esto vale la pena retuitearlo. Qué bárbaro. Bueno, pues creo que ya nos vamos, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Les deseamos que tengan un buen día. Se quedan en el programa de Rosy y nos vamos a despedir con Charlie Palmieri, Rinconcito.